Reggae con The Wailers en esta canción que dice simplemente Work, buenos ratos y malos ratos de trabajo. 9 to 5, de 9 a 5, el horario del mundo de Dolly Parton. Thank you. Trabaja duro por plata. She works hard for the money. Es Donna Summer. Y luego Paul McCartney. On my way to work. En mi camino al trabajo. Sueños rumbo al trabajo. Del Ex Beatle. We'll be right back. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Este sábado en Salsa con Estilo. Cosas bonitas, siento contigo. Siento que vuelo, siento que vivo. La salsa nueva. Salsa con Estilo, sábados desde las 8 de la noche. Conduce Juan C. García. Que despiertes en mi cama. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Nabil Fahmy. We understand your perspectives together. We determine where the world is going. Premio Oscar de la Academia, Nicole Kidman. I wanted to be a part of this group, this jury. The Earth, Wind and Fire, Ralph Johnson. And so that's what you have now, now, then and forever. Premio Nobel de Medicina, Thomas Schudack. You only understand that in many diseases it doesn't work. Tito, el Bambino. Con Marc Anthony fue increíble, de verdad que es algo mágico. La Mujer 10, Bo Derek. I donated that swimsuit to charity. Melendi. Yo creo que la normalidad es el secreto de mi éxito. Andrew Morton, el escritor británico. Iñaki, but she's very much part of his family. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. En este momento, unidos somos más país. La W Radio y el diario El Tiempo se unen a la campaña de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, para ayudar a quienes trabajan en la economía informal en Colombia y no tienen para su sustento diario. Visite www.unidossomosmaspaís.com y vincúlese. Es el momento de ser solidario. Ayudar es muy fácil y todos podemos hacerlo. Es momento de estar en casa y W Radio siempre está cerca a sus oyentes. Al mediodía, sigue la W con Juan Pablo Calvás. A las 2 de la tarde, póngase a prueba con La Prueba. Información fresca, ágil y certera sobre la pandemia que tiene en vilo al mundo, con María Camila Díaz y Paula Bolívar. Y a las 3, Colombia no para, con Yamit Palacio y Adriana Álvarez. Historias de personas, instituciones, empresas que, a pesar de las restricciones, siguen trabajando, produciendo y ayudando. La W, cerca, muy cerca de usted. Una voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. AC/DC Money Talks, La Plata Habla, es una canción de Malcolm Young de 1990. Hay que escuchar al dinero hablar. Y luego Bruce Springsteen, El Boss, Working on the Highway. Las canciones de los obreros, los sentimientos del trabajo, esta vez en una carretera. Yeah! County Road. I'm working on the highway, baby, and down the blacktop. Getting on the highway, hard and long, I don't stop. Getting on the highway, blasting through the bedrock. Getting on the highway, working on the highway. I'm working on the highway, and down the blacktop. Getting on the highway, hard and long, I don't stop. Getting on the highway, blasting through the bedrock. Getting on the highway, working on the highway. Is too tight. Esto es Simple Red. Esta canción plasma en su letra la preocupación que se siente al perder el trabajo y las cuentas que llegan. Luego estará Meat Loaf, Life is a Lemon, and I Want My Money Back. Un hombre que básicamente está cansado de todo en su vida y piensa que todo es defectuoso y lo único que quiere es su money back, su dinero de vuelta. Call him my father. It's a patent on useless land. It's Lover Boy. Trabajando para el fin de semana. La realidad de muchos hombres y mujeres de radio que tienen que trabajar los fines de semana. O de mujeres en un restaurante, en una peluquería, en un bar o en un ascensor. Working for the Weekend. Y cerramos con Bon Jovi. Work for the Working Man. El trabajo del hombre trabajador. La banda de John Bon Jovi. Everybody needs a hard enough just getting by. With the grace of God, I'll get us through. I only know what I know how to do. I'm the only one who's gotta look my family in the eye. Day after day, night after night. Who's gone on? Historias de trabajo. Julio Sánchez Cristo volverá otro sábado aquí a la W.